salir con mis amigos, yo quiero bailar. Yo tomo por ese amor que me ha engañado, por ese amor que me ha dejado, que nunca volverá. Palmas arriba, sí, como me olvidar, porque te quiero.